Muy buenas noches, querida audiencia de Eco Radio y Variedades con Laura. Yo soy Laura Sanchís y hoy, 8 de mayo, les doy la bienvenida una vez más para compartir una hora de pura emoción. Esta noche maravillosa vamos a dedicar este programa al ser más maravilloso que Dios puso sobre la tierra, la Madre. Como ustedes ya saben, en este programa nos dedicamos a promover y discutir temas de carácter inspiracional. Y hoy estaremos hablando nada más y nada menos que de nuestras benditas mamás. ¿Qué puede haber en el mundo más inspiracional que esta sagrada mujer? Hoy este programa está lleno de mensajes de amor, consejos, poesías y música para elogiar a todas las bellas mamás del mundo que estarán celebrando su día este domingo 10 de mayo aquí en Estados Unidos y en México, el 15 de mayo en Paraguay y en otros países, tal vez en otras fechas. No importa desde qué país nos sintoniza ni en qué fecha se celebra el Día de la Madre. Hoy todos nos unimos para rendirle un homenaje a esta mujer tan importante en nuestras vidas. Por eso, por favor, amigo, amiga oyente, no se pierda ni un minuto de este programa hecho con mucho amor que ya se ganó el corazón de todos ustedes. Y así vamos a dar inicio con la hermosa canción del grupo argentino Los Nocheros, Mamá, Mamá. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, que tú me das es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso que en vez de una sola tú eres 1,000,000. Tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, me das es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. ¡Qué bella canción! Sin lugar a dudas, la madre es la musa inspiradora más importante de todo poeta. Me atrevería a asegurar que la mayoría de los escritores y compositores han escrito aunque sea un poema para sus madres, si no es más que uno. Les recuerdo que aquí en Ecoradio sus llamadas son bienvenidas y lo puede hacer marcando al 202-580-8697. Si prefieren escribirnos, por favor no duden en enviarnos sus emails a variedadesconlaura@hotmail.com. Y ahora vamos a pasar a nuestra primera ronda de saludos. Hoy tenemos varios saludos y yo quiero empezar diciéndole a mi madre que la quiero mucho. Querida mamá, sé que me estás escuchando desde la Florida y quiero dedicarte todo este programa y decirte que eres la mamá más fabulosa que se puede tener. Tu inmenso amor, tus consejos y tus cuidados nos han ayudado a mí y a mis hermanos a lograr nuestras metas y a ser buena gente. Y hoy queremos que sepas que te valoramos mucho. Te amo, mamá. También mi esposo Osvaldo quiere desearle a su mamá, a quien cariñosamente llamamos Teté, todo lo mejor del mundo porque ella ha sido y es una madre ejemplar. Querida Teté, para vos también es este programa. Y para continuar dándole sabor y amor a esta hora, vamos a dedicarles a mi madre Justina y a Teté y a todas las mamás que nos escuchan esta bellísima canción de Marco Antonio Solís, el artista favorito de mi mamá, con su canción Te amo, mamá. Esto es para ti, tan solo un humilde regalo, en agradecimiento al más grande que tú me has dado, la vida. Pedacito de cielo en mi sentir, ha sido madrecita, tu existencia bendita para el niño que aún soy para ti. Que pueda decirte, madre, siempre poco será, mas soy parte de tu sinceridad. Voy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo al caminar y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Ternura y tu bondad. cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, ma, amo, amo tu felicidad. Ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Estamos nuevamente aquí y esta hora que estamos compartiendo para mí es muy especial. Yo como escritora comencé a los 9 años escribiendo mi primer poema dedicado a las madres. ¿Fue casualidad que ese sea el primer tema que me inspiró? De ninguna manera. Nuestra madre es la persona más importante en la vida de cada ser humano y desde que somos muy pequeños, ellas van dejando huellas imborrables en nuestras vidas. Y hoy en nuestro segmento Tiempos de Cambio, yo quiero recordar y concientizar a toda la audiencia de lo importante que es quererlas y valorarlas hoy, mañana y siempre. Hace algunos años atrás, en Paraguay, yo había leído una poesía que en la parte central del poema decía: hoy, 15 de mayo, vergüenza debería darme dedicarle solo un día del año a mi madre. Lamentablemente no recuerdo el poema completo y no pude encontrarlo a través del internet para compartirlo hoy. Pero ese fue un poema que yo nunca olvidé porque me pareció muy cierto lo que el escritor expresó. Hoy, 15 de mayo, o 10 de mayo, o el mes que fuera, vergüenza debería darme ponerle una fecha fija para dedicársela a mi madre, a nuestras madres, esa mujer que nos da la vida y que desde el primer día que sabe que está esperando un hijo, ya no vive para ella, sino por el hijo o hija que engendra. Esa mujer que con amor y paciencia espera esos 9 meses, a veces angustiosos, hasta que finalmente tiene en sus brazos ese fruto tan codiciado por ella, por el cual es capaz de morirse con tal de darle bienestar. Esa mujer que vela nuestro sueño y que se despoja de lo que tiene para satisfacer nuestras necesidades, y si no lo tiene, lo inventa, con tal de vernos felices y realizados. Esa mujer que hace a un lado sus propios sueños e ideales con tal de ver el sueño de sus hijos hecho realidad. Nuestra madre que sufre nuestros dolores 1000 veces más de lo que nos duelen a nosotros mismos. Esa mujer que se desvive por enseñarnos el camino correcto y cuando nosotros desviamos el paso se pone de alfombra bajo nuestros pies con tal de vernos regresar al sendero correcto. Esa mujer que en su afán de que no suframos los embates de la vida, a veces se equivoca y nos sobreprotege y no por eso debemos desmeritar sus buenas intenciones. La madre que vela por nosotros en nuestras noches de fiebre y que sin lugar a dudas no conoce el cansancio cuando se trata de proveer para sus hijos. Esa mujer que conoce los sentimientos más callados y escondidos de sus hijos. La que con solo mirarnos sabe si estamos tristes y su pecho se encoge cuando no puede curar el motivo de nuestro llanto. La que sabe nuestras comidas favoritas, nuestras actividades escolares y nuestras citas con el médico. La que lleva internamente la agenda de nuestras necesidades y de a poco va marcando cada logro realizado. La que es feliz cuando somos felices. La que respira agradecida con Dios cuando nos va bien. La que se siente realizada cuando somos exitosos. La que celebra nuestros triunfos, la que nos impulsa a crecer y a perseguir nuestros sueños, la que nos ama sin ponernos condiciones, la que es nuestro eje. Nuestra madre vive por nosotros 365 días del año, por eso hoy yo te invito a que no le pongas un día específico que dedicarle. Levantémonos todas las mañanas, primero dándole gracias a Dios, y que nuestro segundo pensamiento sea para ese ángel que viene cuidando nuestros pasos desde el día que nacimos. Si la tienes cerca, dile todos los días cuánto la amas. Si la tienes lejos, llámala y díselo. Y si no puedes hablar con ella muy seguido, pídele a Dios todos los días que la proteja y que la bendiga como ella te protegió tantos años de tu vida. No esperemos a que ella ya no esté con nosotros para recordar todo lo que esta sagrada mujer representa para nosotros. Nuestras madres no piden mucho. Por eso este Día de la Madre, no te desvivas buscando un regalo caro o ingenioso. Dale un beso y dile desde el fondo de tu corazón cuánto la amas, y en la chispa de sus ojos verás cuánta felicidad le traen tus palabras. Antes de finalizar con este segmento, quisiera agregar unas reflexiones de Graciela Eger dedicadas a la madre. De niños creemos que mamá todo lo puede, que no siente cansancio, que no sufre. Esa imagen que guardamos de ella con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años. Entonces descubrimos que mamá también sufre. Se cansa, está triste, no tiene fuerza, calla ocultando el dolor. La vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias, llevarnos de la mano conteniéndonos y mostrándonos la vida siempre del lado más bello. De niños no entendemos sus lágrimas, de adulto nos preocupan o no las comprendemos. Así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes, de la comprensión de nuestros gestos o de nuestros silencios, de nuestro dolor, ella también nos necesita. Por eso debemos detenernos y observarla, abrazarla y hacer que sienta que estamos allí, que nos importa, que es valiosa, y de esta forma regresaremos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó, el sentimiento que lleva paz y tranquilidad en los momentos difíciles de la vida, el que nos contiene, el que minimiza el dolor, el que nos hace luchar por nuestros sueños e ideales, pero por sobre todo nos enseña a dar sin pedir nada a cambio. El amor. Y ahora vamos a escuchar dos bellas canciones. Primero escucharemos a Jenny Rivera y su canción Homenaje a mi madre, seguido del trío Arriba y la canción Mañanitas a las Madres. Eres la rosa suprema, la flor de toda verdad, y tienes gran valor por tu limpio amor, madre. Me llenaste de ternura, me moldeaste en mi niñez, diste el corazón y sin condición, madre. Que no lo tengo presente, quizás llegues a pensar, pero no es así y te lo digo aquí, oh madre. Fuiste tú la fiel y confiable amiga, la que ha marcado mi vida. Fuiste tú, fuiste tú, el ser que estoy en deuda contigo, porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí de ti. Por tu ternura y tu fuerza, por tus oraciones y tus lecciones, porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero, porque serías capaz de no comer por alimentarme a mí, porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz, porque tú eres grande. Por eso y muchas cosas más, este homenaje es para ti. Fuiste tú, la fiel y flores silbando, los mares cantando, todos en tono. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantan. Todo esté lleno de felicidad. Nosotros, tus hijos, estamos cantando, deseándote vivas una eternidad. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tenga. Qué hermosa noche y qué bueno poder compartirla con todos ustedes. Para los que recién nos sintonizan, les cuento que hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Hoy estamos resaltando todas las virtudes que tienen nuestras mamás, así es que si deseas saludar a la mujer que le dio la vida a través de este programa, lo puede hacer llamando al 202-580-8697 o escribiendo a variedadesconlaura@hotmail.com. Y ahora vamos a pasar a otra ronda de saludos. Débora, que nos escribió desde Merlo, Argentina, quiere saludar a su mamá, Marisa Curiger, y dice que la ama con todo el corazón y nos pide que le dediquemos una canción de Sandro. También tenemos el saludo de Fabián Ledesma, que saluda a su esposa Evelyn y nos pide para ella la canción de Juanes, Me Enamora. Para Marisa Curiger va la primera canción de Sandro, Cara de Gitana, y para Evelyn, Juanes y la canción Me Enamora. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde, dónde

que terminar los estudios, triunfar en una carrera o mantenerse delgada. Es ejercer la vocación sin descanso, siempre con la cantaleta de que se laven los dientes, se acuesten temprano, saquen buenas notas, no fumen, tomen leche, etc. Es preocuparse de las vacunas, la limpieza de las orejas, los estudios, las palabrotas, los novios y las novias, sin ofenderse cuando la mandan a callar o le tiran la puerta en las narices, porque no están en nada. Es quedarse desvelada esperando que vuelva la hija de la fiesta y cuando llega hacerse la dormida para no fastidiar. Es temblar cuando el hijo aprende a manejar, anda en moto, se afeita, se enamora, presenta exámenes o le sacan las amígdalas. Es llorar cuando ve a los niños contentos y apretar los dientes y sonreír cuando los ve sufriendo. Es servir de niñera, maestra, chofer, cocinera, lavandera, médico, policía, confesor y mecánico, sin cobrar sueldo alguno. Es entregar su amor y su tiempo sin esperar que se lo agradezcan. Es decir que son cosas de la edad cuando la mandan al carrizo. Madre es alguien que nos quiere y nos cuida todos los días de su vida y que llora de emoción porque uno se acuerda de ella una vez al año, el Día de la Madre. El peor defecto que tienen las madres es que se mueren antes de que uno alcance a retribuirles parte de lo que han hecho. Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano. Por suerte hay una sola, porque nadie aguantaría el dolor de perderla dos veces. Con estas reflexiones, que no necesitan explicación, vamos a pasar a la música con los horóscopos de Durango y la canción Gracias Mamá. Como planta nací de tus entrañas, alimenté de ti. Muy cerca de tu alma me enseñaste a ver un mundo de ilusiones, amor, comprensión, dichas y emociones. Tú eres para mí un ser muy especial, no hay otro amor igual al que siento por ti. Me enseñaste a distinguir el bien de la maldad y a cambio de nada supiste ser mamá. Gracias mamá por tanto haberme amado. Gracias mamá por lo que tú me has dado, por siempre acudir cuando yo te llamo y saber disculpar mis faltas y pecados. Gracias mamá. Poco a poco van transcurriendo los minutos y nos vamos acercando al final de este programa, que hoy está lleno de emoción porque se lo estamos dedicando al ser más hermoso y perfecto que Dios creó, la Madre. Y en este segmento, Palabras del Alma, hoy quiero compartir de mi libro Vivencias en Poesía uno de los poemas que yo escribí a mi madre. Al finalizar vamos a escuchar el tema de Diego Torres, Color de Esperanza, y espero que les guste. Dice así: Madre mía, me emociono al contemplarte, madre mía, por lo tierno y cariñoso de tus ojos. Ojos puros que han velado noche y día por tus hijos, para ti grande tesoro. Hoy cubren tus 100 hebras de plata y percibo que los años van pasando, y con cada día que pasa tan deprisa, tus pasos ya más lentos van quedando. Y tus manos, herramienta prodigiosa, que nos dieran con ternura mil caricias, ya no tienen tanta fuerza como antaño, y aún así nos confortan y nos guían. Me emociono al contemplarte, madre mía, y quisiera junto a ti parar el tiempo para cuidarte y llevarte de la mano y con amor llenar tu frente de besos. Quisiera poder comprarle horas al día para darte más cariño, para darte más cuidado, porque esta vida que es corta no me alcanza para compensarte lo mucho que nos has dado. Desvelos y angustias en noches largas, cuidando nuestro sueño a veces turbulento, fueron plasmando tus sienes de canas, sagrada frente que amo y que respeto. Con tus manos sembraste nuestro camino con flores de colores y frutos siempre frescos, flores de amor que adornan nuestras vidas, frutos de enseñanzas que son nuestro sustento. Me emociono al contemplarte, madre mía, y quisiera junto a ti parar el tiempo para decirte que mejor madre no existe, para decirte lo mucho que te quiero. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca bajar, mejor tentar a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. ¡Hey! ¿Qué pasa, Latino? ¡Alegría! ¡Todo de pie! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Latino! Saber que se puede, querer que se pueda, ¡oye!, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Solo buscar ver el sol. ¡Arriba y fuera! ¡Selva y belleza! Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que si pollo, querer que si fosa, esquecer os medos, jogá-los pra fora, pintar sua cara da cor da esperança, tentar um futuro com seu coração. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color, esperança, tentar al futuro con el corazón. ¡La bonita! ¡Yaeo! ¡Yaeo! ¡Yaeo! ¡Yaeo! ¡Yaeo! ¡Yaeo! ¡Yaeo! ¡Yaeo! Estamos nuevamente y les recuerdo que si quieren volver a leer esta y otra de mis poesías, pueden adquirir el libro Vivencias en Poesía en Amazon.com, BordersBook.com, BarnesandNoble.com y en todas las librerías online. También les recuerdo que sus opiniones y sugerencias para este programa son siempre bienvenidas y pueden llamarnos al 202-580-8697 o escribirnos a variedadesconlaura@hotmail.com. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento La Moraleja. Y hoy tengo un relato de autor anónimo que dentro de la ficción parece bien real. La madre, la mejor obra de Dios. Dios, que estaba ocupado en crear a las madres, llevaba ya 6 días trabajando horas extraordinarias cuando un ángel se le presentó y le dijo: «Te afanas demasiado, Señor». El Señor repuso: «¿Pero no te das cuenta que esta criatura tiene que ser lavable de pies a cabeza, sin ser de plástico, y que tiene que llevar 100 piezas movibles, todas reemplazables, funcionar a base de café negro y de las sobras de comida, que tiene que poseer un regazo capaz de desaparecer cuando se ponga de pie, un beso capaz de curar todo, desde una pierna rota hasta un amor frustrado, y tener 6 pares de manos?». Y el ángel, confundido, observó: «¿6 pares de manos, Señor? Eso no es posible. No son las manos el problema», agregó el Señor, «sino los 3 pares de ojos».